Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en todo tiempo. Señor, gracias te damos, Padre, porque hoy en este día, Señor, nos permites estar reunidos, nos permites estar unidos con un solo sentir, con un solo motivo, y ese motivo es el poder entrar ahí en tu reposo, el poder aprender de ti, el poder escuchar todo aquello que tú escribiste en las escrituras para que nosotros pudiéramos tener vida. Gracias, Padre, porque nos has permitido el aprender, nos has permitido conocer esta nueva familia, conocer estos nuevos hermanos, que tal vez estemos distantes el uno del otro, pero tu palabra nos une, tu enseñanza, la enseñanza que nos vino a traer nuestro maestro. Padre, te damos gracias por eso que tú nos has dejado para que podamos tener vida. Padre nuestro, ayúdanos hoy para poder entender tus escrituras, para poderlas poner por obra. Ayúdanos a poder meditar, al poder abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra caiga en esta tierra, para que llevemos fruto, para que ese fruto sea bueno para otros. Ayúdanos, Padre, a no caer. Danos la fuerza que necesitamos para seguir caminando día a día. Danos el entendimiento, danos una mente limpia, un corazón limpio, para que los pensamientos de aquel viejo hombre no vengan más a nuestra mente, sino que todo pensamiento sea cautivo y sea llevado a la obediencia a nuestro Mesías, a tu palabra. Padre, permítenos hoy entrar en tu reposo. Permítenos hoy descansar esa palabra que trae descanso a nuestras almas. Padre, también te ruego por mis hermanos que van a traer la palabra y los que están enseñando hoy en este día, por dando el mandamiento y enseñando tu palabra. Te pido por todos ellos para que tú pongas de tu palabra en sus bocas para que nos ayuden el día de hoy, para que nos orienten, para que nos guíen, para que nos hagan entender lo que está escrito. Señor, pon palabra en ellos, pon esa sabiduría, esa que proviene de ti, Padre, esa que proviene de tu Espíritu. Señor, te ruego por la vida de cada uno de ellos que están ahí enseñando, que los guardes y que los cuides y que no los dejes caer en tentación. Y todo lo que ellos necesiten, Padre, tú proveerás, Señor. Tú les ayudarás, Padre. Pero también nos pides a nosotros que también nosotros les ayudemos, que pongamos por obra lo que tú nos has enseñado, Padre, porque también nos pides a nosotros que amemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, pero también es con los hechos, también es poniendo por obra lo que tú nos has enseñado, ayudándose el uno al otro. Señor, gracias por este día. Gracias por mis hermanos que están en la radio. Guárdalos. Y también esta palabra, Señor, que venga a sus vidas, ahí a sus familias, ahí donde están también. Padre, cada uno de ellos que están ahí, Señor, te ruego también por ellos, que los cuides y los guardes, como cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Ahí los que están en sus casas, Padre. Permítenos a todos, Padre, poder entender y meditar en tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Mesías, nuestro amado Yeshua, el Maestro. Amén. Amén. Shalom, mis hermanos. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, y también a los hermanos que están en la radio. Que el poderoso nos permita estar este día de reposo, puede escudriñar su palabra. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con la secuencia que llevábamos ayer. Ayer hablábamos acerca de por qué tropezó Israel. Tropezaron en la piedra que describe el profeta Isaías. Tropezaron porque no entendieron el conocimiento, ya que cuando nosotros encontramos alguna de las enseñanzas, sabemos que la Escritura describe que la mayor parte de los que hemos venido al conocimiento tenemos como tal motivo ser herederos de esta fe, tener parte en la herencia de la vida, y conocemos al Padre que ha hablado estas cosas, que enseña todas estas cosas, que realmente el Poderoso nos permita alcanzar. Es una palabra que viene en un misterio, como lo veíamos el día de anoche, y que hemos entrado a ese misterio, a esa gracia, gracias a que hemos entendido la fe. Para los varones que no han entendido qué es la fe, no podrían enterarse acerca del misterio de la gracia, no podrían entender el misterio de la enseñanza, ya que la gracia es un don que ha dado el Poderoso para que todas nosotras, las naciones, e Israel, Judá, seamos también participantes de la misma promesa que se le dio a Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y esa simiente es el Mesías. El Mesías es el que nos hace participante de esta gracia. Y más tarde podremos observar que en los pasajes que ha registrado la palabra por medio de la enseñanza de Saulo y por medio de las enseñanzas de los profetas, hemos sido introducidos a este conocimiento. Por eso necesitamos nosotros ir marcando la diferencia que hay entre los que hemos seguido la Torá y de los que hemos seguido al Mashiach. Es como decir que aquellos que siguen a Moisés en nuestros días han perdido la noción acerca de lo que el Padre ha querido a través de su Hijo amado, ya que todas las cosas las vino a cumplir Él. Y gracias a que Él vino a cumplir todas estas cosas, nos permite entrar a este conocimiento. Lo importante acerca entonces de lo que vemos acerca de lo que es la gracia, lo que es la gracia, lo que es la justificación, lo que es que en la casa de Israel no pudiesen entrar a este conocimiento. Tenemos que hacer un énfasis muy fuerte o remarcar bien como lo veíamos anoche. Lamentablemente para las naciones, y antes de que fuese Israel, el libro de los Romanos nos señala acerca de un grupo de personas que no pudieron entender la enseñanza y no pudieron entender la palabra porque no pudieron comprender o entender la percepción del parte del Poderoso. Una de las cosas que veíamos anoche es que realmente el hombre tiene una sabiduría. De acuerdo a esa sabiduría, el hombre piensa o actúa o hace las cosas de acuerdo a su forma de pensar, no de acuerdo a lo que está registrado en los libros. Por eso nosotros hoy en día hemos entendido este mensaje y hemos entendido esta palabra, tratamos de hacer la diferencia, necesitamos hacer una diferencia. Por eso es que nosotros hoy en día no nos basamos bajo una sabiduría humana, ya que la mayor parte de las personas tienen una sabiduría humana, y esa sabiduría humana no tiene nada que ver con la sabiduría del Padre. Nosotros hoy en día, como leíamos en el libro de los Corintios, podemos considerar acerca de que nosotros hablamos de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que vemos en los libros, no de acuerdo a lo que yo pienso, yo creo. Es ahí donde nosotros cuando explicamos damos por hecho que realmente el pueblo de Israel no pudo entrar a esta gracia. Entraron algunos, el remanente que siempre ha tenido el Poderoso para que puedan ser salvos por medio de esta fe, pero hubo un pequeño grupo. Por eso nosotros encontramos que realmente ya sea Hebreos, Romanos, o el libro de Gálatas, o el libro a Efesios, o el libro sería Colosenses o Filipenses, encontramos acerca cuando se habla de esta gracia, que es la gracia. La gracia es el don que da al Padre, un don gratuito, el cual nos permite a nosotros las naciones entrar. Pero hoy en día podemos pensar que en Israel o el pueblo judío, para ser parte del pueblo, como lo mencionábamos anoche, cualquiera de las naciones puede entrar a Israel, porque en la Torá que Moshe añadió describía que alguien que quisiera entrar a esta enseñanza de la Torah podía hacerlo, y podía hacerlo libremente sin ningún problema. El detalle es de que al entrar se le tiene que hacer una prueba de aproximadamente un año o dos años para que el pueblo lo acepte como un creyente, que es creyente en el Todopoderoso. Y podían entrar, pero esto no los hace entrar a la gracia, ya que Israel no entró a la gracia. Entró a la gracia un pequeño grupo que se le llama el remanente en el tiempo de Israel. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Los de Galacia es un pueblo que había adquirido el conocimiento, había adquirido la enseñanza, así como Roma, Colosas, y las diferentes ciudades que Saulo enseñaba en otras partes de Oriente, pero que se encontraban muchos israelitas o judíos, por decirlo así, judíos, los cuales aceptando esa palabra pudieron ser salvos por esa palabra que se anunciaba, pero no todos. Por eso hablamos de un remanente. No excluimos a Israel ni a Judá, pero sí estamos entendiendo que si Israel hubiera cambiado la mentalidad, y si Israel o pueblo judío no hubiese cambiado la mentalidad y no hubieran cambiado la percepción que tenían de su doctrina que habían adquirido durante miles de años, el pueblo no hubiese entrado. Entonces, para nosotros, entendemos hoy en día que esta gracia que Israel no podía entrar, y hablo del Israel que es del tiempo de Moisés, del tiempo de Josué, del tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de los gobernantes de Israel. En todo este tiempo, durante 1500 años antes de que llegara Mashiach, ellos no podían entrar a esta gracia. ¿Y por qué no podían entrar a esta gracia? Porque la gracia fue decretada acerca de Abraham. Abraham fueron dadas las promesas y a la simiente de Abraham, que es el Mesías. Por tanto, si la promesa le es dada a Abraham, entonces nosotros entenderemos que esta gracia que menciona la Escritura es una gracia que se da únicamente y específicamente a aquellos creyentes de lo que conocemos nosotros que creen en Mashiach. Pero el judaísmo, que tiene diferentes costumbres, diferente doctrina, diferente forma de pensar, podemos encontrar que realmente para que sea parte de este pueblo, para que sea parte de esta nación, de los santos del Altísimo, necesitan entender qué es la fe. Para esto, si alguien no acepta la fe, no puede entrar a la gracia, ya que en la ignorancia y el no entender y no percibir o no saber de la enseñanza, no le permite entrar. Por eso es un pueblo sabio y entendido. Ya que hablábamos de este misterio en el día de ayer, acerca del misterio que está decretado en la Escritura. Un misterio que no todos pueden entender y que no todos pueden alcanzar, más aquellos que se acercan a entender las cosas que están escritas, podrán entender el misterio que ha estado oculto. Un misterio en el cual hoy en día, para aquellos creyentes de la circuncisión, si no doblegan sus corazones y se allegan al Mesías, no pueden entrar a esta gracia, porque no han desechado aquella forma de doctrina, que es la gracia. La gracia es por medio de la fe. Por eso dice, sois salvos por medio de la fe. La sin obras es muerta. Para que nosotros podamos obrar algo hay que saber, hay que entender. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8, describe de esta manera. Primero voy a señalar por qué es importante saber, porque hay una sabiduría que está oculta, una sabiduría que hay que percibir y hay que entender. Si aprendemos esta sabiduría que ha estado oculta, podremos nosotros introducirnos directamente a esta salvación de la gracia. La gracia es por Mashiach, que derramó su vida por nosotros. Si el Mashiach no hubiese muerto, no existe la gracia. Si el Mashiach no muere y resucita de entre los muertos, no existe tal gracia. Por eso tenemos que poner el tiempo y señalar el tiempo de qué momento entra la gracia. Para los que estamos acá, si no entendemos desde el principio y no separamos el tiempo y la distancia, estaremos entendiendo mal el concepto de la gracia. No tenemos que decir como en el cristianismo se dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces el católico también entró a la gracia. Los cristianos y el adventista metodista y todos aquellos han entrado a la gracia. Difícil cosa es entender entonces que no es así la gracia. no hablamos de cosas que no entendemos. Antes quitamos esos escondrijos de vergüenza para poder entrar realmente a la gracia que está destinada para nosotros. Aquella gracia que está destinada de tal manera como veíamos anoche. ¿Cómo se agradará el poderoso de nosotros si no entendemos el concepto de la gracia? Ya que la ley dice que obra ira. Y entonces tenemos que meditar por qué obra ira. ¿Por qué la Torá no nos permite entrar a esta gracia? ¿Por qué la Torá de la libertad nos deja entrar a esta gracia? Entonces tenemos que señalar Efesios capítulo 2, verso 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Y dice, por gracia sois salvos. Imaginémonos, dice que por gracia sois salvos. Este don que da el Padre nos hace permitir ser salvos. Pero si Él nos hace ser salvos por medio de la fe, quiere decir que hay que entender que es el concepto de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Elohim. Si Elohim nos da este don, entonces quiere decir que si yo no entiendo qué es la fe, imposible es para aquellos que no entienden qué es la fe, poder avanzar y poder ser salvos por esta gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia fue derramada por su Hijo, más al rato veremos estos versos, porque no podemos estar citando todos los versos ahorita, porque de lo contrario no podríamos entender el concepto acerca de por qué es importante creer en el Mesías y estar en el Mesías para entrar a esta gracia y a esta fe, ya que Israel no pudo entrar porque se le enseñó el Evangelio que se nos enseñó a nosotros, porque Abraham, que era creyente, entró a esta gracia, entró a esta fe, y él conoció de esta fe que se le enseña a todo el mundo hoy en día es por medio de Abraham. Abraham fue dada las promesas y a la simiente de él, así permitiéndonos a nosotros introducir y entrar al conocimiento de esta palabra. Entonces nosotros tenemos en la mente poder entrar a esta gracia. ¿Cómo vamos a entrar a la gracia? Abraham fue enseñado para que nosotros fuésemos imitadores de Abraham y del Mesías. Entonces nosotros, leyendo lo que dice Efesios y lo que dice Gálatas en su capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 8, describe de esta manera. Perdón, vamos a leer hasta el 10. Abraham fue dada esta promesa. Perdón, vamos a leer, permítame tantito. Les había dicho Gálatas capítulo... No es Gálatas, sí. Sí, Gálatas. Capítulo 3. Versículo 6. Perdón, desde el verso 5 hasta el verso 10, por favor. Acordémonos que estamos en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Estamos analizando la fe. Esa fe que nos introduce al conocimiento. Gálatas capítulo 3, verso 5 nos habla acerca de esta fe. No por las obras de la ley, porque las obras de la ley no nos permiten entrar a la fe. Por eso estamos separando y vamos a hablar un poco acerca del judaísmo y acerca de lo que practica el judaísmo y el mesianismo en su forma general. ¿Por qué no es permitido que aquellos que practican estas cosas no les es permitido entrar a la gracia? Entonces no podríamos ser salvos por medio de la fe, porque no hemos creído en el nombre del unigénito, que es en el Mesías. Gálatas capítulo 3, verso 5, por favor, al 10. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nosotros hoy en día estamos meditando en esta fe, la fe que está registrada en el libro describe, aquel pues que os suministra el Espíritu, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Si nosotros somos entendidos acerca de la fe que estamos escudriñando, dice, si Abraham creyó a Elohim y le fue contado a justicia. Por eso la palabra justicia es importante en el transcurso del día. Somos justificados por medio de la fe. Esa justificación que habla la Escritura nos está hablando acerca de ello, porque Abraham fue justo. Abraham practicó la justicia. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado a justicia. Verso 7. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, si estos que son de la fe, estos son los hijos de Abraham, y la Escritura previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva es el Evangelio. La palabra buena nueva es Evangelio. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición viene desde Abraham. Ahora describe, porque todos los que dependen de las obras de la ley, si alguien depende de estas obras de la ley, están debajo de una gran maldición. ¿Y por qué se está debajo de una gran maldición? Porque no podemos entrar a la gracia, porque la ley lo único que hace es obrar ira. Y si la ley hace en nosotros obrar la ira, entonces no somos gratos delante del Poderoso. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, tenemos que entender que la ira no obra lo que el Padre quiere. Por eso nosotros hoy en día, si queremos realmente ser parte de este pueblo entendido, tenemos que entender que el Poderoso nos está hablando para que nosotros dejemos de practicar esta ira, que esta ira no nos lleva a nada positivo. Por eso describe, porque todos los que dependen de las obras de la ley están debajo de una gran maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley, que esa es la Torah, para hacerlas. Hemos visto Deuteronomio que habla acerca de esta gran maldición. Por eso nosotros que somos creyentes en el Mesías, somos creyentes junto con el creyente Abraham por medio de la fe, dando testimonio de que somos hijos de aquel que nos está llamando. Por eso en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 15, nos describe de esta manera acerca de la ley. Posteriormente haremos una lectura más amplia acerca de este capítulo 4, porque vamos a tener que extraer de este capítulo la justicia, la justificación, vamos a tener que extraer de este libro acerca de la gracia, vamos a tener que extraer acerca de por qué la ley trae esta consecuencia. La ley obra ira. Leamos, por favor. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces voy a estar preguntando para que nos demos a entender acerca del tiempo. Quiero que ubiquemos, porque tenemos que grabarlo en nuestra mente. Tenemos que hacer uso de meditación y entender esto en el transcurso del tiempo. No tenemos por qué estar leyendo sin entender y ubicando la secuencia de la historia. Por eso Saulo, al igual que los profetas, veíamos que se puso una piedra de tropiezo. ¿Por qué Israel tropezó? Tropezó porque no querían escuchar aquella palabra de gracia, porque no querían escuchar aquella enseñanza que venía siendo transmitida por aquellos hombres, aquellos santos hombres que transmitieron la enseñanza desde el tiempo antiguo y que practicaron las enseñanzas. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el podemos observar que para que realmente seamos un pueblo entendido, necesitamos entender estas obras de la ley. Que las obras de la ley no nos permiten entrar, porque dice el libro de los Romanos, pues la ley produce ira. ¿Y por qué la ley produce ira? Pues la produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora bien, si la ley produce ira, se abrió un micro, pero no sé qué micro es. No sé si fue el de nuestro hermano Edgar o alguien fue, gracias. Entonces, podemos considerar que lo que está describiendo acerca de la ley, encontramos que realmente Abraham por eso fue justificado por medio de la fe. Abraham fue evangelizado, fue enseñada esta palabra para que él fuera el que tuviera estas bendiciones para transmitirnoslas a nosotros, como lo describe Romanos, pero más tarde regresaremos a este hecho de Abraham. Abraham trajo una bendición a todo el pueblo, pero el pueblo que no entiende o el pueblo que no comprende esta enseñanza de Abraham, que vivió Abraham y que él es el que es el portador de esta bendición, por eso se le llama el padre de las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente de él, la simiente es el Mesías. Por tanto, si el Mesías es el portador de esta gran bendición, el Mesías nos introduce a todos nosotros, pero si alguien no cree en el Mesías, ¿cómo podemos decir que no cree practicando la Torah? No es cuestión... La mayor parte del mesianismo, por eso se llama mesianismo, pero el mesianismo cree en Mashiach, pero cree en un Mashiach sin entender que la ley está obrando ira, porque ellos quieren seguir practicando la Torah. La Torah no puede hacer entendido a un pueblo. Lo que necesitamos nosotros es centrar el pensamiento. Por eso nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, tenemos que estar fijando nuestra vista acerca de lo que es Moisés y acerca de lo que es la Torah. Moisés también lo describe acerca de la justificación. La justificación no nos alcanza por medio de la Torah, sino por medio del mandamiento. Si alguien quiere encontrar la justicia, es por medio del mandamiento, no por la Torah. No hay ni un solo versículo en la Escritura que describa a Moisés que la Torah nos justifica, sino el que pone por obra los mandamientos. Ayer lo citábamos y veíamos lo que describía el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos describe acerca de que esta justificación viene por ello. Pero antes de ver esto, vamos a considerar acerca de lo que describe el libro acerca de los Gálatas. Los Gálatas está describiendo algo muy importante. Está describiendo acerca de un pueblo que tiene que entrar a esta gracia. Pero si aquella gracia no es adquirida o aprendida por medio del Mesías y los discípulos y los profetas, como veíamos anoche, no se puede entrar a esta gracia. Por eso encontramos que Gálatas describe que Abraham fue evangelizado en el libro de los Gálatas, y pudimos entender también que Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la que nos importa aquí, porque el pueblo de Israel no entendió aquella fe. Hemos citado muchas veces este verso, pero nuevamente, Hebreos 4:1 y verso 2, e Israel no entendió qué es la fe, porque a ellos se les enseñó igual que a nosotros, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra. Hebreos 4:1 al 2, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, nosotros los creyentes que hemos aprendido, no entendieron ellos esta enseñanza porque no iba acompañada de fe. Iba por obras de la ley. Cuando alguien practica las obras de la ley, esto no puede justificar a nadie, porque la Torah apareció para que el pecado se incrementase. No porque el pecado fuera algo agradable al poderoso, sino porque el pueblo no entendió la enseñanza. Si alguien hubiese entendido que Moisés lo que había sido puesto por la dureza del pueblo, y si alguien hubiera enseñado al pueblo que no todo lo que estaba registrado en el libro era bueno, sino que lo meditase, pero el pueblo no quiere escuchar como hoy en día. Hoy en día podría estar Moisés citando las mismas palabras, podría estar Yeshua delante de nosotros citando las mismas palabras, pero si muchos no ponemos atención, de nada sirve, porque el punto es de que el misterio de la enseñanza está en oculto, está en un misterio como veíamos anoche en el libro a los Efesios. Hay un misterio para poder entender esta fe, como describe el verso que leímos. somos salvos por medio de la fe, y esa es la forma de entrar a esta gracia, por medio de la fe. Ahora bien, si describe que la Torá produce ira, entonces nosotros tenemos que entender que esta ira no nos aprovecha a nosotros en nada, ya que esta ira nos dará muerte. Vamos entonces a lo que describe en el libro a los Gálatas. Y el libro a los Gálatas nos está señalando bien así, al igual que Romanos, acerca de esta enseñanza de la Torá. Muchos quieren perfeccionar su vida en la Torá. Lamentablemente la gente que no escudriña, no medita en la palabra, no puede alcanzar a ver por qué la gracia es gracia y por qué la fe es importante entenderla. Ya que muchos oímos la palabra, pero no la obramos. Como mencionábamos anoche, ¿por qué tropezó Israel? Tropezaron en la palabra, porque no la entendieron. Tan fácil era haber escuchado al Mesías que nos decía, perdona a tus enemigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no os venguéis vosotros, la venganza es del poderoso. Pero el pueblo no estaba acostumbrado a esta forma de vida. Israel se vengaba por sí mismo. Israel estaba en contra de lo que el Mesías venía enseñando, tanto que le dan muerte, como leíamos en la carta a los Corintios. ¿Cómo es posible que un pueblo que tenía un conocimiento de la Torá, y teniendo la Torá desde hace miles de años, la diferencia? Esto nos puede pasar también a nosotros. Por eso dice que temamos, pues, que permaneciendo esta promesa de entrar en ese reposo, alguno de nosotros no haberlo alcanzado. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a Abraham, como a todos los antiguos, y también como a nosotros. Se nos ha anunciado la buena palabra, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada por fe en los que la oyeron. De tal manera que el libro a los Gálatas, en su capítulo 5, en el versículo 1 al 4, podemos encontrar que aquellos que practican hoy en día todavía la Torá, y que no hacen separación de lo que es la Torá y la Torá de la libertad, no podrían estar en esta gracia. Aquellas personas que practican todavía estas costumbres del pleito, la contienda, la disensión, no pueden entrar a esta gracia. Hay gente que le gusta, se amanece peleando, se anochece peleando, discutiendo, pleiteando, pero así le gusta vivir. Le gusta vivir porque esa es su forma de vida. Le gusta estar pensando cosas en contra de los hermanos, en contra de la gente. Es gente que no tiene paz en sí misma. Estas personas no pueden agradar al poderoso ni van a entrar nunca a la gracia. Les está pasando lo mismo que a Israel. Oyeron la palabra sin entenderla. Porque a nosotros se nos ha enseñado que a ellos. Y nosotros hoy en día no entendemos que si seguimos en el mismo comportamiento y seguimos en la misma manera, entonces aplicaría lo mismo que Hebreos. También a nosotros nos ha pasado igual que a ellos. Tampoco entraremos en el reposo. No importa que conozcamos la palabra menujá y que conozcamos las diferentes palabras de la promesa. Si nosotros hoy en día tenemos estas promesas y tenemos estas cosas, tenemos que aprender a lo que es la fe. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4, por favor. Está pues firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Del Mashiach os deslizgáis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, el punto que hay que entender, que Israel no puede entrar, o Judá no puede entrar a esta gracia, si no renuncia a la forma de pensar. Por eso tropezaron en la piedra que veíamos anoche. ¿Por qué tropiezan en la piedra? Tropiezan porque no entendieron que tenían que cambiar su forma de vida. Tenían que empezar a aprender a amar y no aprendieron a amar. No pudieron entender cuál era la enseñanza de los profetas. ¿Qué es lo que pasaba? Los profetas les decían, todo lo que haces está mal. Va a perecer este pueblo, será destruido, vendrán naciones y la destruirán. pueblo le caía mal porque los profetas le decían, no, no os preocupéis, aquí hay paz y seguridad, aquí hay amor entre nosotros, no vendrá espada ni cuchillo, y de pronto el profeta Jeremías o Isaías o los profetas decían, espada y cuchillo vendrá, morirán ustedes y serán destruidos. Pero ¿qué pasa con este pueblo? El pueblo no entendió, el pueblo no percibió, el pueblo no quiso comprender. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Mataba a los profetas. O los acosaban y los castigaban o los golpeaban. Bueno, ¿por qué entonces el pueblo no alcanza a entender este concepto? Porque el pueblo es duro de cerviz. Es duro de cerviz y no alcanza a entender el concepto. Como hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día se sigue citando las palabras, se sigue citando las palabras, y hay gente que se amanece peleando desde el inicio. Desde el inicio empieza a pelear, a pelear, a pelear, y no nada más, es gente que no tiene paz, es gente que no se siente tranquila consigo mismo. Por eso nosotros hoy en día encontramos lo que dice Gálatas, está pues firmes en la libertad, con que el Mesías nos hizo libres. La ley de la libertad es la que nos hace libres a nosotros. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud o al yugo de esta enseñanza que es la escritura de, perdón, la Torah añadida. No podemos estar a este yugo que menciona la escritura que se traduce como la esclavitud. Verso 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovecha el Mesías. Nos está poniendo un solo ejemplo acerca de lo que es la ley. Si alguien practica la ley de la circuncisión, entonces una persona que ha entrado a la circuncisión, en este caso la mayor parte del mesianismo o del judaísmo hoy en día, que enseña a los creyentes de la no circuncisión a circuncidar, están cayendo de esta gracia. Por eso Gálatas capítulo 5 describe, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha el Mesías. Y si no te aprovecha de nada el Mesías, dice el verso 4, de la gracia habéis caído. Otra vez digo, otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que están obligados a guardar toda la ley, pero el mesianismo no lo entiende. Y aunque leen los versículos de Gálatas, siguen con la misma aberración. Y siguen con lo mismo porque no les interesa investigarlo. Por eso es que nosotros hoy en día, para muchos, a lo mejor de los que estamos aquí, decimos no a la circuncisión ahorita. Pero nada más por llevar la contraria del que enseña, o por llevar la contraria, o porque no nos interesan las cosas del Padre, sino que por hacer molestar o hacer enojar, se hacen mesiánicos. Y lo digo porque yo he visto gente conociendo esta doctrina y se hace mesiánica. Y lo hablo desde antes que los conozca a todos ustedes. Gente que enseñaba esta doctrina acerca de las parábolas, acerca de la fe, que enseñaban acerca de esta doctrina, oye, ya son mesiánicos y unos hicieron ya judíos. ¿Cómo es posible que para aquellas personas que conociendo este mensaje de la palabra no alcancen a entender el propósito de la enseñanza? Por eso nosotros hoy en día hemos entendido que realmente para poder estar firme hay que aprender. Por eso le escribe el libro de Efesios que es un misterio. Hay un misterio en esta gracia, que es por medio de la fe. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero si aquella fe que fue enseñada en el tiempo de Israel, que los que salieron en Egipto y todos cayeron en el desierto y nada más se salvaron dos personas, o dos personas entraron a... Nos pone los ejemplos para que nosotros tengamos esto en mente. La carta a los Corintios nos dice, esto está escrito para nuestra enseñanza, para que también no caigamos en los mismos errores que el pueblo. Imaginémonos al pueblo que estaba mencionando, si no mal recuerdo, el Shabbat pasado o el antepasado, acerca de que el Señor lleva al pueblo y lo saca con una nube de fuego, y en la noche era de fuego y en el día era una nube que cubría del sol. Y aún así el pueblo se le ocurre, y que había hecho maravillas en Egipto, y aún así al pueblo se le ocurre decir, ¿está entre nosotros el Elohim o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Cómo es posible que alguien diga semejante palabras sin entender las cosas que estaban pasando? Se llena de ira el Señor y les jura no entrar en ese reposo. Por eso nosotros hoy en día debemos de cuidar las cosas que decimos o lo que hablamos. Porque nosotros hoy en día seremos juzgados también de la misma manera que ese pueblo está siendo juzgado. Por eso describe él. Del Mesías os desligasteis, nada más por haber practicado la circuncisión. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso la ley no obra justicia, sino que la ley obra ira. ¿Por qué obra ira? Porque la ley, cuando vemos en los libros, está registrado de una manera que, pues, la Torah es buena. Eso es lo que enseña el mesianismo hoy en día. La Torah es buena, la Torah del Señor es buena. Y ellos hacen una mezcla de los versos que dice que la Torah es buena. Pero es ahí donde vamos a entrar nosotros, que nosotros no somos de la ley. Pero si hacemos lo que son de las obras, si hacemos las cosas de la ley, seremos justificados por la fe. Por eso es que hay que entender que aunque no tenemos la ley, pero haciendo las obras de la ley, haciendo la ley, seremos justificados por esa enseñanza. Por eso en el libro a los Gálatas, en su capítulo 2, verso 16, describe de esta misma manera, por favor. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Yeshua el Mashiach, nosotros también hemos creído en el Yeshua Mashiach para ser justificados por la fe del Mashiach, y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si en este caso entendemos el punto, que sabiendo que el hombre que es justificado por las obras de la ley, no es justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Ahora, la importancia, ¿por qué tenemos que creer en Yeshua? Hay que recordar lo que fue escrito, porque la gracia no es gracia, sino por la muerte de nuestro amado Yeshua, que es el que nos lleva a poder ser parte de esta gran bendición, por medio de su muerte. Ya que si el Mashiach no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos entrado a esta gracia. Hebreos 2.9, nada más un ejemplo, porque muchos versículos hablan de esto. Nada más para tener en mente que hemos entrado a esta gracia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, al Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Entonces esto es lo que nos introduce a la gracia. La gracia es el don de Elohim, que le dio una promesa a Abraham. Abraham le da la promesa y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, no nada más Israel, sino todas las naciones, ahí va incluido Israel. Pero no porque es bendecidas todas las naciones, todo el mundo está salvo, como dicen hoy en día en el cristianismo, que hablando por el catolicismo, que gracias a Yeshua ya somos salvos por esta enseñanza. Si el catolicismo piensa de esa manera, el cristianismo piensa de esa misma manera, aunque ellos modifican las cosas. Ahora, si el cristianismo piensa de esa manera, ¿qué es lo que piensa el mesianismo? El mesianismo no piensa acerca de la gracia, porque no tiene en mente por qué la gracia es importante. Entonces quiere decir que no saben qué es la gracia, porque si supiesen cuál es la gracia, entonces no cometerían los errores de estarse circuncidando y estar practicando el judaísmo, ya que ellos quieren obligar a la gente a circuncidar y a practicar la ley. Por tanto, pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque por gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Esa gracia de parte de Elohim manda a Yeshua, como está registrado, y le dijo a Abraham, sacrifícame a tu muchacho, y el muchacho iba a ser sacrificado. Abraham tenía la confianza de que levantaría a Isaac, el nacimiento de Isaac, será una multitud de gentes que saldrán, será una bendición, pero él pensaba que era en Isaac. La bendición no era Isaac, sino que era la simiente era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso lo veremos más al rato, porque gracias a la promesa hemos entrado a la gracia. Eso lo describe el libro a los Efesios, pero eso lo veremos posteriormente. Por eso nosotros hoy en día, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el mismo Moisés lo demuestra, que el hombre, capítulo de Gálatas 2.16 estoy leyendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no puede ser justificado, La única forma de justificarse el hombre es por medio de los mandamientos, que es la ley de la libertad. Ese es el propósito de la ley de la libertad, no de la Torá añadida, porque el pecado se incrementó cuando aparece esta Torá. Y eso es lo que estamos señalando acerca de esta ley. La ley no permite a los hombres introducirnos a la gracia, porque la gracia no sería gracia sino por la muerte de nuestro amado Yeshua, que fue profetizada, que tendría que morir la simiente de Abraham. Y Abraham dio a su hijo, que es el Mesías, y gracias a esto fueron benditas todas las naciones de la tierra. De acuerdo a lo que dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no puede, sino por la fe de Yeshua. Pero esta fe también se le predicó y se le anunció al pueblo de Israel, pero no iba acompañada con fe la palabra que había sido anunciada. Por eso el pueblo cayó en el desierto, de la misma manera que muchos de los que estamos acá tendremos que caer. Y no hablamos del mundo entero, porque el mundo entero no le importa qué es la gracia, ni entiende qué es la gracia. O pregunto, mis hermanos, con lo poquito que hemos visto, ¿el mundo, el cristianismo, el mesianismo, entiende qué es la gracia, mis hermanos? Esa es una pregunta que les estoy haciendo para que entendamos el punto y el concepto. Pregunto a los que estamos acá en internet y los que estamos acá. ¿El mundo entero, el cristianismo y las religiones entienden qué es la gracia? Invito a la mayor parte de mis hermanos a que veamos este propósito, que estemos todos atentos, porque una de las cosas que está mostrando este misterio de la gracia que describen los libros es para que nosotros tengamos confianza de que somos ese pueblo que está llamando, porque eso es un misterio. El misterio tiene que ser revelado a su pueblo entre las naciones para que las naciones seamos bendecidos con el creyente Abraham. Si practicamos y vivimos de la manera decorosa, no como Israel que tropezó, y tropezó en la piedra del ángulo, porque había sido profetizado por Isaías acerca de que el pueblo tropezaría, porque se había puesto en Sion una piedra de ángulo. El que creyere no se avergüence, describe. Hay que aprender a andar en esta piedra, pero no tropezar en la piedra, porque la piedra hará que muchos caigamos. Entonces nosotros hoy en día, que hemos creído a esta forma de fe y de doctrina, pero meditando en esta palabra que nos da salvación y nos da entendimiento, esta gracia es la que nos va a permitir poder entrar, pero creyendo en el Mashiach, no es cuestión de entender lo que estoy explicando, es cuestión de practicar el amor, pero algunos no entienden qué es el amor. Por más que uno repita aquí constantemente el amor, el amor, el amor, y estos son los ejemplos del amor. A veces parece que tenemos que decirle a los hermanos, a todos en una forma general, te amo y te quiero y perdono tus tonterías y las cosas que haces. No, porque si alguien comete adulterio, no tenemos por qué aceptarle sus adulterios. Si alguien comete la herejía, no tengo por qué estar, o tenemos que estar, y yo lo digo por mi persona, no tengo por qué estar aceptando las herejías de otras personas que están cometiendo errores por no escudriñar las escrituras, ya que por eso la escritura nos describe que esta gracia está oculta a los ojos de aquellas personas que no pueden alcanzarlo a ver, y no lo alcanzan a ver como no alcanzan a encontrar las enseñanzas de las parábolas. Al final de cuentas, aunque mucha gente puede escuchar que la palabra se enseña por parábolas, no quiere decir que entiendan el concepto de las parábolas, porque al final de cuentas su vida la lleva en una forma desordenada y totalmente desagradable al poderoso que les dará muerte. Por eso nosotros hoy en día, que leemos este proceso de la enseñanza, encontramos al Mesías, a nuestro amado Yeshua, que por medio de él somos creyentes en la obediencia de la fe, para que todas las naciones seamos salvos por medio de esta palabra. Por eso encontramos que el pueblo judío y la nación y el grupo mesiánico que está practicando la circuncisión y que está practicando la Torá añadida, no pueden encontrar la justificación. Ese es el propósito de Gálatas, que nos hace ver esta justificación. La justificación, si el Mashiach no hubiese muerto, como lo vimos hace unos meses atrás, si el Mesías no muere, la justificación nunca hubiera llegado a nuestras vidas, y por tanto no hubiésemos conocido qué es la fe, y por tanto no hubiéramos conocido cómo es que la justicia podría vivir en nosotros. Citamos acerca de lo que dice Romanos en su capítulo 6, versículo 25, si no mal recuerdo, perdón, Deuteronomio capítulo 6, Anoche lo citábamos también. Deuteronomio capítulo 6, verso 25, describe de esta manera. Esta es la forma de justificación. Esta es la forma de justificarnos. Pero antes, si el pueblo o las naciones no teníamos permiso de entrar en este conocimiento de la palabra, ya que si nosotros practicábamos el judaísmo, enseñándonos a obrar la Torá, las obras de la Torá nunca nos permitirían entrar a la gracia. Si hoy en día me hago judío, no puedo entrar a la gracia, porque la gracia es por medio de Yeshua. Yeshua nos enseña que la doctrina que enseñaban los príncipes de Israel y que practica hoy en día el mismo judaísmo, no nos permiten entrar a esta gracia. Deuteronomio 6.25, el mismo Moisés dice que para ser justificados necesitamos conocer esta justicia, pero es por medio de la obranza de los mandamientos. Por favor, leamos. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, no la Torah, sino la Mitzvah, delante del Señor nuestro Elohim, poner como Él nos ha mandado. Y a nosotros nos mandó guardar los mandamientos. Esa es la forma de entrar a la justicia, guardando el mandamiento. Moisés nunca decretó que podemos entrar a la justicia practicando la Torah. Por eso nosotros hemos entendido que lo que está describiendo Gálatas, un favor, se te vuelven a pedir Gálatas y Hebreos 2.9 acá abajito, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado, es Gálatas 2.16 y Hebreos 2.9. Sabiendo que el hombre no es justificado, no es justificado por las obras de la ley. Uno es justificado guardando el mandamiento por obra. Esa es la fe de Yeshua, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Por eso es que Israel no pudo entrar. Israel no pudo entrar porque no entendieron qué era la Torá. Ellos siguieron practicando en el transcurso de su vida acerca de poner justicia, dándole muerte, vengándose, trayendo pleito, contienda, energías, guerras. Esto es lo que hizo. Todo esto trajo Israel a la nación. Todas estas cosas trajo el Señor y las puso en la vida de Israel porque no quiso entender la palabra. Por eso entendemos acerca de lo que el Poderoso quiere de nosotros, que hagamos su voluntad. Por eso es que encontramos acerca de lo que describe el libro de los Gálatas, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías. Por eso dice el libro de Efesios 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si somos salvos por medio de la fe, hay que entender que la fe es un conocimiento que si no lo entendemos o no lo comprendemos, no podremos entrar a esta justificación. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías, no por la fe de Moshe, sino por la fe del Mesías, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y no porque el Poderoso se le venga en gana no justificar a la gente que es de la ley, pero la gente no puede justificarse. Por eso Mashiach describía al pueblo judío: Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley. ¿Por qué no la hacían? Porque la malentendían. Imagínense hoy en día, después de tanto tiempo que hoy en día tenemos el permiso del Padre, que la mayor parte de la población mundial pueda tener este privilegio de poder leer y escribir y poder entender la lectura. Hoy en día la gente, aunque lea la escritura, por más que la lea, no le es permitido entender el concepto de lo que es la gracia. No entienden el concepto de qué es la Torá. No entienden cuál es el concepto acerca de la fe, porque no entiende hoy en día, como ahora muchos de nosotros, después de tanto tiempo, no entendemos el concepto de la fe cuando seguimos practicando el pecado. Seguirá siendo entonces el Mesías una piedra de tropiezo, porque tropezaremos en la piedra, y la piedra en la cual estamos tropezando es el Yeshua, el Mesías. Por eso nosotros no tenemos que tropezar en él. Tenemos que obrar la palabra, como dice la carta de Pedro. Tenemos que aprender a andar de acuerdo a esta enseñanza, porque si no será nuestra piedra de tropiezo, ya que Yeshua es el que nos enseña a ser justificados por la fe en él, en Yeshua el Mesías. Por eso Hebreos describe, pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Por eso la justificación que encontramos en los libros, encontramos que realmente la justificación, Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras razones y resucitado para nuestra justicia. Entonces Romanos capítulo 4, verso 25 describe, el cual entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yeshua, el Mesías, ha sido muerto y resucitado para justificación, pero él nos justifica porque nos permite entrar en el conocimiento de su palabra. Mis hermanos, veo que muchos están cayendo. Por eso nosotros hoy en día entendemos que la justificación viene por el Mashiach, pero gracias a su muerte. La gracia viene también a causa de su muerte. Si su muerte no hubiese sido efectuada, ni la gracia ni la justificación hubiera llegado a nosotros. La justificación es igual que la gracia, pero entendemos que esa gracia ha venido a nosotros por ese don que ha dado en la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros, hoy en día que somos creyentes en el Mesías, podemos considerar que realmente hemos hallado esta gracia gracias a que el Padre nos ha permitido comprender que los que practican la Torá no pueden ser justificados, ya que los que se justifican por medio de las obras de la ley están debajo de una gran maldición, porque cualquiera que practica las obras de la ley no puede ser justificado. Por eso encontramos en el libro de los Gálatas, en su capítulo 2, que veíamos hace rato, que no puede ser de esa manera. La justificación viene a nosotros por la muerte del Mesías. Por eso nosotros hoy, después de tanto tiempo, hemos meditado acerca de esta gran bendición que ha venido por parte de Abraham. Por eso describe en la Escritura que hemos sido bendecidos con bendición en los lugares celestiales. Encontrando entonces nosotros acerca de lo que describe en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo... Permítanme tantito, es Romanos capítulo 9, es verso 28, si no mal recuerdo. Romanos capítulo 9, del 28 hasta el 32, por favor. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces describe, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud, quiere decir que no tardará. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Un pequeño remanente. Siempre ha dejado un pequeño remanente para que ese pueblo se arrepiente y se someta a esa enseñanza. Dice el verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, Claro que sí, ellos alcanzaron la justicia, porque han escuchado y han puesto por obra. Verso 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque no era por obras de la ley. Verso 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y por eso tropezaron, porque no alcanzaron a percibir o entender acerca del concepto de la enseñanza. Acerca de lo que estamos entonces tratando de ver, es que en lo que describe la Escritura, capítulo 9, verso 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras de ella, no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Por eso es que no la pudieron alcanzar, porque no la comprendieron, no entendieron el concepto. Por eso dice que tropezaron en aquella ley. Por eso nosotros leemos acerca de lo que Romanos trata de describirnos acerca de esta justificación. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20 hasta el versículo 27, por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en el Yeshua el Mashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso encontramos que acerca de las obras de la ley nadie se puede ser justificado, y no se justifica porque no entienden qué es la justicia. Acordémonos que Melquisedec es rey de justicia y Noé fue pregonero de la justicia. Pero ¿cómo ha de ser pregonero de la justicia si no entiende qué es la fe? Aquellos varones eran entendidos en la enseñanza, eran entendidos en palabras, conocían del mensaje de parte del Poderoso. Encontramos aquellos antiguos que eran justificados por la fe porque entendieron la justicia. Entendieron vivir de acuerdo a la enseñanza, vivían de acuerdo a la norma que el Poderoso les había transmitido. Por eso describe Romanos capítulo 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo que el conocimiento del pecado? Sí, porque la ley fue puesta por todo el transgresor y todo el homicida, todos los parricidas, como dice carta a Timoteo. Por eso una persona no puede ser justificado, por eso ellos se quieren justificar por las obras. Por eso se hacen circuncisión, hacen rituales, hacen rezos, y creen que de esa manera pueden ser justificados por la obra de la ley, cuando no puede ser posible. Por eso el verso 21 describe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es ahí donde encontramos la justicia. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Dónde? Testificada por la ley y por los profetas. La instrucción es la que nos da testimonio de esa justicia de Elohim y por medio de los profetas. Como describe la Escritura, para poder entrar a esta gracia y no se caer en la piedra de tropiezo, Yeshua nos dice que nos edifiquemos sobre la piedra del ángulo. Y en los profetas y en los apóstoles. Por eso el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Yeshua, no por la fe de Moisés, porque no Moisés enseñó la fe, sino él enseñó las obras de la ley. y el pueblo no percibió acerca de estas cosas, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué están destituidos? Por este pecado, por las transgresiones, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y si hemos de ser justificados gratuitamente por su gracia, porque no nos pide nada para que seamos salvos por medio de esta gracia, la gracia que es de él. Por eso no dice que sea una gracia que sea de otro, sino por medio de él, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías, a quien Elohim puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia y los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. De modo que está es donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Por eso nosotros encontramos que la enseñanza nos está permitiendo hacer y separar lo que no es agradable al poderoso. De acuerdo a lo que Gálatas dice, que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley. Por eso Israel no puede entrar a esta gracia. No hablamos de todos, porque hablamos de un remanente que sí creyó. Hablamos de un grupo que sí pudo creer en Mashiach y entra la gracia del maestro. Una persona que no entiende la gracia, como describe el libro a los Efesios, no puede ser incluido en este conocimiento de la enseñanza, ya que sus obras están en la ley, no en la fe de Yeshua. Encontramos este misterio, un misterio que nos da salvación, un misterio como describe la Escritura. Somos salvos por la fe. Por gracia sois salvos, la gracia nos hace ser salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos enseña que cualquiera que practica las obras de la ley está debajo de una gran maldición. Pero si nosotros no hacemos la diferencia de la ley que está puesta en la Escritura, entonces nosotros nunca haremos la diferencia. Tenemos que aprender a apartarnos de toda especie de mal. Tendremos que aprender a someternos a la enseñanza del Poderoso. Entonces nosotros hemos entendido el concepto de que la ley no nos justifica, no nos justifica, sino lo que nos justifica es las obras de la fe en Yeshua el Mesías, que ese es el propósito de lo que hemos venido a aprender, de acuerdo a lo que Él nos trata de transmitir. Por eso nosotros que hemos entendido, sabemos que hay un misterio, sabemos que hay un una enseñanza oculta, y esa enseñanza tenemos que extraerla. Ciertamente, por gracia somos salvos por medio de la fe. Si nosotros no aprendemos la fe y no entendemos qué es la fe, nunca nos daríamos cuenta, como hoy en día no se da cuenta el mesianismo y el judaísmo, que no pueden entrar a esta gracia porque ellos quieren seguir practicando las obras de la ley. Por eso la ira de Saulo, o su enojo de Saulo, no tanto hablando de la ira, sino el enojo de Saulo hacia el pueblo de Galacia, es porque querían seguir practicando las obras de la ley. Es imposible que una persona que sigue hoy en día, en nuestros días, queriendo practicar esta enseñanza, pueda ser salvo por medio de esta obra. Por eso el libro de Efesios que leíamos ayer y que citábamos, Efesios capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10, nos hace entender acerca de la diferencia que encontramos en esta gracia, y que por esta gracia podemos introducirnos a esta justicia, y nada más es por medio de Yeshua el Mesías. Si Israel no entró es porque buscaban las obras de la ley, y no por la fe de Yeshua. Si alguno es entendido, podrá percibir la diferencia. Si alguien que no entiende la diferencia es como alguna persona que no hace diferencia del amor. El amor parece ser que siempre tenemos que solapar los pecados de la gente, y el pecado no se solapa. Se reprende para que la persona entienda que el pecado es gravoso lo que está haciendo. Por eso leemos ahorita Efesios y nos damos cuenta que Efesios nos está introduciendo directamente a que aprendamos el misterio que está oculto. Porque la gente, o el judaísmo, o el mesianismo, o el cristianismo, no han entendido el concepto de la gracia y por qué la gracia nos viene a salvar, y es por medio de un conocimiento que es por medio de la fe. La fe nos enseña que Yeshua tenía que morir por la promesa que fue dada a Abraham. Abraham le fue dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía un hijo en el cual iba a ser esta simiente que es Yeshua el Mesías, y por esta fe, por esta promesa, Mashiach muere, resucita, y por causa de él somos salvos por medio de la fe. Pero no podríamos entender que primero hay que creer en Yeshua y después creer en la fe, porque es imposible, como hoy en día en el cristianismo se hace, creemos en Cristo Jesús y ya somos salvos por la fe, y ya no nos preocupa estudiar más. Como dicen algunos, ya estamos justificados, ya somos parte del pueblo, no hay que temer nada. Es equivocación, es un error. No puede una persona estar diciendo que no tenemos que hacer nada porque ya Cristo Jesús murió por nosotros. Es una equivocación, es un error. Tratan de enseñar este tipo de cosas, no dándose cuenta que lo único que tratan es de halagar a las gentes, hacer sentir bien a la gente, y no se dan cuenta que vendrá un mal sobre de ellos. Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo, les había dicho hasta el 10. Pablo, apóstol de Yeshua el Mashiach, por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, Elohim, nuestro Padre del Señor Yeshua el Mashiach. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso encontramos acerca de lo que es la gracia. Una de las mejores definiciones acerca de qué es la gracia. La gracia no es para todos. La gracia y la justificación no es para todos, porque si decimos que ya somos salvos por medio de la fe y que la gracia es para todos porque Yeshua ya murió, eso es una equivocación. ¿De qué le sirve entonces al cristianismo y de qué le sirve al mesianismo que Mashiach ya ha muerto si no creen en la enseñanza de él? Es imposible que la gracia sea gracia para ellos. Es únicamente gracia, como lo dice el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en él, porque hemos entendido su proceso de la enseñanza. Por eso Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías, por la voluntad de Elohim, y no es por la voluntad de los hombres, a los santos y fieles en Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del Señor Yeshua Mesías. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en el cual, él dice, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua. Nosotros no podríamos ser hijos de él sino por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de esa gloria que tenemos que dar por su gracia, porque murió y resucitó para darnos vida eterna, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Y si tenemos perdón de si tenemos perdón, como dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. De la misma manera que Mashiach muere, también nosotros morimos al pecado. De esa misma manera que se levantó de entre los muertos por el Espíritu, nosotros también testificamos el Espíritu, como dice la carta a los Corintios, que leíamos en la primera carta a los Corintios 2, verso 6. Perdón, es el verso 4 en adelante. Entonces nosotros testificamos ese Espíritu porque el Espíritu es el que nos da vida y es el Espíritu que le dio vida a Mashiach. Por eso el verso 7 describe, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Su gracia nos permite introducirnos por medio de su sangre. Su enseñanza y su palabra y todo lo que aprendemos de él por medio de la fe nos hace participantes de esta gracia. Pero si hay pleito, contienda, disensiones, herejías, maledicencias, cosas contrarias con respecto a la sana doctrina, entonces nosotros no somos de la gracia. No somos de esta gracia ni seremos justificados. Abraham fue justificado por las obras que le hizo, porque él conoció la enseñanza de la fe. Versículo que nos hizo sobreabundar para que nosotros, con nosotros, en toda su sabiduría e inteligencia. Pero si nosotros no obtenemos, como mencionábamos anoche, esta sabiduría, esta inteligencia, ¿cómo podremos entrar a la fe? La fe es un conocimiento que nos ayuda a entender para poder poner por obra lo que el pueblo no ha entendido. Ya que el pueblo puede escuchar, puede oír al mismo Mesías, al más grande de los enseñadores, y no importa porque el pueblo no es noble al escuchar la voz de los profetas. Por eso describe el verso, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué es un misterio? Porque si el pueblo lo hubiese entendido, hubiera sido salvo por medio de la fe. Pero Israel tropezó en la piedra de tropiezo, porque no practicaron los mandamientos, sino practicaron las obras de la ley que no justifica a nadie, y no puede justificar a nadie. Por eso dice la Escritura, dando a conocer el misterio de su voluntad, verso 9 de Efesios 1, el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual, habiendo propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en el Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Para qué los tiene que reunir? Tiene que reunirlos porque ese es su santo templo. El verso 10 dice, y de reunir todas las cosas en el Mesías. ¿Cuáles son todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Lo que trata es de reunir a todo ese pueblo que está disperso sobre la tierra, y que ellos comprendan el misterio de esta enseñanza, como dice Efesios, de reunir todas las cosas en el Mesías. Estamos hablando de los cielos y de la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Necesitamos nosotros aprender por qué nos están mencionando acerca de este misterio. Ya que si todos tuviéramos el privilegio de esta gracia, todos seríamos salvos por medio de la gracia. Entonces, como el Mesías, como dicen algunos, ya murió por nosotros, ya somos salvos por medio de la fe. Si fuera así de sencillo, entonces, ¿qué estará pasando? Creo que no es así como lo dice la gente. Entiendo que no es así porque la Escritura nos dice que es un misterio que había estado oculto. Nosotros hoy en día tratamos de entender y percibir todo esto para someternos a aquella forma de doctrina, la cual fue preparada desde los tiempos antiguos para que todos los que hemos escuchado de esta palabra tengamos entrada a este conocimiento. Más tarde entonces entraremos al punto de Abraham y por qué de Abraham entró las promesas y por qué en Abraham y las promesas se da esta gracia. La gracia está en su sangre, en la resurrección, y en que todos hemos obtenido la vida gracias a esta manifestación del Hijo, que dio su vida por todos nosotros, en quien tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Por eso Pedro decía, arrepiéntanse todos vosotros y bautícense o purifíquense en el nombre del Señor Yeshua para confirmar las palabras que estaban escritas y así ser parte de este pueblo y no seguir pecando. Porque la confirmación del bautismo, que es la, que es este, ¿cómo se llama? Este, que sería la purificación, es la que confirma que nosotros hemos hecho un pacto con el Poderoso. Y estamos haciendo un pacto cuando nosotros nos introducimos a obedecer esta enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 16, por favor. De reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el destino de su voluntad, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por eso encontramos acerca de lo que describe, que el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, que es la nación de Israel, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, quiere decir que Israel no escuchó la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Y por eso nosotros también nos incluimos en este conocimiento o en esta enseñanza. Voy a meter a Laura, pero de este lado del grupo, por favor, mi hermana, Claudio. Ah, caray, pero no sé si tengo yo a Laura. Sí, aquí está. La meto aquí, mi hermana, ya te la puse para que le llames, por favor. Entonces nosotros, entendiendo el concepto, podemos percibir acerca de lo que dice. Estas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Yeshua, acordémonos que esta fe es la que nos está enseñando o nos está diciendo acerca de lo que es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es el evangelio de la salvación. Pero si alguien no entiende esta salvación o alguien no entiende esta enseñanza, ¿cómo podrá ser salvo por la fe? No puede ser salvo por la fe porque no ha entendido el misterio. Si no fuera un misterio, entonces ¿por qué hoy en día se sigue practicando la Torah? ¿Por qué los grupos a nivel mundial siguen queriendo hacer enseñar la Torah? Ya que esta Torah no nos permite introducirnos al conocimiento de la gracia, ni a la justificación que es por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Por eso encontramos acerca de lo que dice, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que estamos entendiendo acerca del Evangelio que ha sido anunciado. Y si no tenemos este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia, como dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer este misterio de su voluntad. Yo entiendo que sí es un misterio. Pregunto a mis hermanos, ¿no creen que sea un misterio? Porque si no fuera un misterio, ¿por qué entonces hoy en día el mesianismo y el cristianismo y el pueblo de Judá no entiende estas cosas? Me doy a entender porque es un misterio, mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos. Entonces nosotros, que hemos entendido el concepto, entendemos que sí hay un misterio. Hay un misterio acerca de la gracia. Y hay un misterio porque no han entendido el propósito de la enseñanza. Hoy en día entonces miramos así a la enseñanza de la cual hemos sido invitados a entender, porque a Abraham fueron hechas todas estas promesas, y han sido hechas estas promesas para que nosotros nos incluyamos, porque en él fueron hechas las promesas, y por causa de él todos nosotros podemos llegar al conocimiento, y este conocimiento nos hace participantes de esta gracia, nos hace participantes, pero entendamos que no nos estamos diciendo que ya porque lo hemos entendido somos parte de esta gracia y somos salvos por la fe. Entonces nosotros encontramos acerca de la gracia que el poderoso nos invita a que nos salgamos de ese conocimiento que perjudica a aquellos hombres que han querido buscar este conocimiento. Este conocimiento de la Torá añadida no nos permite ser parte de este pueblo entendido y sabio. Encontrando entonces primeramente que la promesa fue dada a Abraham. Abraham y a la simiente de él. Por eso vamos a tener que leer que en esta simiente somos participantes de esta gracia. La gracia vino por un varón que se llama Yeshua el Mesías. La promesa y las bendiciones vienen desde Abraham. Capítulo 4 del libro de Romanos, versículo 14 al 17, por favor. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, vamos a entender que si ellos fueran los herederos, los de la ley, van a resultar la fe, que no se les enseñó a ellos la fe, sí, pero ellos la buscaban por obras de la Torá. Entonces es anulada la promesa, no sirve de nada la promesa. ¿Para qué queremos promesa? ¿Que queremos la fe? Hebreos 4 dice claramente que ellos no la entendieron porque iban por obras, como dice Romanos capítulo 3. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, no es por fe para que sea, perdón, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Y si nosotros hemos sido descendientes de Abraham por la simiente que es el Mashiach, entonces la promesa viene desde Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, como leíamos en Gálatas. Gálatas nos describe que él fue evangelizado para que sea padre de la circuncisión y de los que no son de la circuncisión, en los versos que encontramos más adelante y atrás de este capítulo 4. Él es el que es propiciación tanto a israelitas y judíos y como creyentes de las naciones que son creyentes en la descendencia de Abraham. Si nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de esta gracia. Por eso describe él. Por tanto, es por fe para que no sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Serás padre de multitudes de naciones. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La pregunta es, mis hermanos, ¿quién es el padre de todos Abraham es el padre. ¿Quién es la descendencia de Abraham entonces, de acuerdo a lo que leemos? Pregunto a todos mis hermanos. Por eso entendemos, estaba describiendo que si él es el padre, dice que tiene una descendencia, el verso 16. Dice el capítulo 4, 16, mi hermano. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia? Preguntamos. No solamente para los que es de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos, dice nosotros. Pero no habla acerca de la circuncisión, sino está hablando no nomás de la circuncisión, sino también de todos los creyentes en Mashiach que están obrando los mandamientos, como describieron la mayor parte de ustedes. Todos los que tienen, como dijo Miguel, el conocimiento del Mesías y la ponen por obra. Ellos son lo que está describiendo aquí en el libro. Esto es lo que está describiendo el libro acerca de ellos. Dice mi hermana Luz, Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ese es el punto, que Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, que leíamos hace rato, son lo que nos hace introducirnos directamente a esta promesa, y no es por las obras de la ley. Leamos nuevamente Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 10, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con él, creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, aquí pegaron un versículo del capítulo 4, es capítulo 3, versos 6 al 10. Entonces, en el capítulo del libro de los Gálatas, en su capítulo 3, nos está describiendo que es por medio de esta fe de Abraham. Así que Abraham creyó a Elohim y le fue contado a justicia, porque practicó y obró lo que el Poderoso mandó y pidió. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero si el Mashiach no hubiese muerto, no podemos entrar a las naciones, no podemos. Es como decimos hace rato. Ciertamente hoy en día las naciones quieren introducirse a las naciones, se pueden introducir, si las naciones quieren introducirse al judaísmo, lo pueden hacer bajo regímenes, bajo reglas, y después de 2 años pueden ser parte del pueblo, pero eso no los va a hacer permanecer en la justificación. La ley no hace que se justifique el hombre, ni por las obras de la ley puede uno justificarse delante del Poderoso. Lo que nos justifica delante del Poderoso es la obranza de los mandamientos, como lo leíamos en Deuteronomio 6:25. Entonces lo que describe es de que Abraham fue justificado. Las Escrituras, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están debajo de una gran maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso Saulo está haciendo mucho el énfasis. Acordémonos que Abraham le fue dada la promesa por aire en el año de 2000, acordemos. En el año 2000, son 2048 aproximadamente, la edad de Abraham era de 70 años. Cuando a Abraham se le dieron las promesas, él tenía aproximadamente 70 años. Desde la creación hasta el tiempo en que se le da la promesa a Abraham es el año 2048 aproximadamente. La ley vino 430 años después. En el año 2448 se da la ley. Entonces a Abraham se le dieron primero las promesas. Por eso describe en el libro a los Gálatas que primero a Abraham se le dio la promesa, porque de lo contrario sería de balde la enseñanza acerca de la promesa. Por eso describe Romanos, porque si los que son de la ley son los herederos, a Abraham se le dio primero la promesa. Anulada es, resulta la fe y anulada la promesa. De acuerdo a lo que estamos leyendo en Romanos 4, 14 al 16. Vuelvan a pegar el versículo abajo, por favor. Romanos 4, 14 al 16. Entonces describe, porque si son los herederos, peguen la fecha, mis hermanos. Voy a pedir después de que peguen el versículo, pónganlo debajo, para que tengamos la fecha. La ley fue dada en el año 2448 después de la creación. Por tanto, la promesa fue mucho antes del tiempo que se da la Torá. La promesa se da aproximadamente en el año 2048, si no mal recuerdo. Son 78, 148. Entonces, la promesa desde la creación fue en el año 2048. Ese fue el año que se le da la promesa a Abraham. Entonces es primero la promesa y después fue dada la Torá. Por eso Gálatas describe que Abraham fue evangelizado para que fuera el padre de la fe. Y hoy en día nosotros los creyentes somos creyentes en Abraham por medio de la fe, descendientes de Abraham. Él es nuestro padre. De acuerdo a lo que hemos estado leyendo, somos la descendencia de Abraham. Por eso describe, escrito está, sabed por tanto que los que son los herederos de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde se lo dijo? En Génesis capítulo 17, pero ahorita vamos para allá, todavía no lo peguen. Entonces nosotros entendemos lo que está diciendo Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, de Moisés en adelante ellos fueran los herederos, ya no sirve de nada la fe, porque Abraham fue el padre de la fe, y Abraham es del año 2048 cuando él tenía 70 años de edad, y a él fue dada la promesa. Por eso dice Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Estoy leyendo Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Por eso es que la promesa es importante, y no la Torá. No son los herederos de esta fe, no son los herederos de la gracia, los de la ley, sino los de la promesa. Por eso la gracia es dada en Yeshua el Mesías, y la gracia nos da vida eterna y nos hace participantes, no como Israel. Si alguno quiere ser perteneciente al judaísmo, puede serlo, pero no participa ni de la justificación y no participa de la gracia. La gracia es en Yeshua el Mesías, gracias a su muerte, de acuerdo a lo que estamos registrando en los libros de Gálatas capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 20, en el cual nos está señalando que la promesa es antes de la Torá. Y por tanto, los creyentes los creyentes en Mashiach somos la descendencia, ya que la bendición fue dada a Abraham, y a Abraham su simiente es el Mesías. Gálatas capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 20, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Mashiach. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Entonces nosotros encontramos que gracias a esta, a este descendiente de Abraham, a su simiente, nos hace participantes todos nosotros para ser justificados por medio de esta gracia. La gracia del Poderoso es darle la promesa a Abraham. Abraham nos justifica, perdón, Abraham, que practicó la justicia, tiene un descendiente de acuerdo a la promesa. En la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa descendencia no es Isaac, es Mashiach. Por eso Romanos, desde Gálatas, describe: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado de Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años, que fue en el año que pegamos hace ratito, 2448, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. El pueblo era pecador. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Mashiach, a quien es hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Si el pueblo practica el pecado, la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo, Romanos capítulo 6, verso 23. Y si la paga del pecado es la muerte, entonces dice aquí la escritura, porque la herencia, si la herencia es por la ley, Gálatas 3:19. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado del Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Sí, pero Elohim concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? A Mashiach. Mashiach da vida eterna en su enseñanza, en la fe en la que practicamos, en que obedecemos. Como él es descendiente de Elohim, nosotros también seremos descendientes de Elohim, porque hemos practicado la fe. Eso es lo que está describiéndonos los libros. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Abraham fue hecha dada la promesa, y a la simiente de él, no a las simientes como si hablase de unos, de muchos, sino de uno. Y ese es Mashiach. Entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de unos, pero Elohim es uno. Luego la ley es contra las promesas de Elohim, en ninguna manera, porque si la ley pueda, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no puede justificar, no puede vivificar la ley. La ley no fue puesta para el justo, sino fue puesta para los injustos. Pero si la ley pudiera vivificar a las personas, entonces, como dice la escritura, verdaderamente sería por la ley. Porque está vivificando nuestras vidas, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 23. Leamos, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Entonces es una dádiva del Poderoso, es una dádiva que viene de parte del Poderoso, es el don del Poderoso. Dale gracia porque por él somos salvos. Porque ese es el punto, eso es lo importante. No hay otra forma de cubrir nuestros pecados. Quien cubre nuestros pecados es Yeshua el Mesías, porque nosotros estamos llenos de pecado. Israel estaba lleno de pecado. Venida la ley, lo único que hizo fue abundar el pecado y sobrepujó a la gracia. Viene la gracia, gracias a la muerte del Mashiach, resucita Mashiach y nos justifica, nos da justificación porque Él perdona todos nuestros pecados. Para eso fue sacrificado, para hacer remisión de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Elohim. ¿Por qué es una dádiva? Porque también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que nos está describiendo Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos rescató, nos salvó. Más la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, el Señor nuestro. Él es el que nos rescató de la muerte, gracias a la muerte del Mesías. Él muere por nosotros y nos justifica y nos introduce para ser descendientes directos ¿de quién? De Abraham, que ese es el propósito, de ser justificados por él. De otra manera no podía ser, no podría ser. Gracias a esa dádiva nos introduce. Por eso nos dice que nosotros estábamos muertos y delitos y pecados, estábamos lejos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. No servía de nada la gracia. Fue introducida para que tuviésemos vida eterna en Mashiach. La gracia es esa. No es decir la gracia como dicen los creyentes cristianos. Como describe en el libro de Efesios 2, verso 8. ¿Cómo dice Efesios 2, 8? Perdón, hermano Alfonso. Tenemos una inquietud por aquí, por el chat. ¿Podría chequear, por favor? Ajá, sí, mi hermano. Creo que viene una pregunta que me dice mi hermano Adolfo. ¿Quién es el que está preguntando? ¿De dónde salen? Ah, es 2448, ¿eh? 2448 cuando se da la ley o la Torah. Es que se había mencionado otro número, 4418 años después, por eso estábamos un poquito confusos ahí. Ah, yo sabíamos. ¿Sí? Sí, por eso dijimos, ay caray, muchos años. No, es, el año es de cuando se da la promesa, el año que se da la promesa es en el año 2048. En el año 2448 es cuando se da la Torah. Pero yo veo muchos números diferentes. No sé por qué ahorita que estoy checando el chat veo muchas fechas diferentes. A ver, hace ratito yo vi que pegaron bien la fecha. Año 2048. 2048. Acordémonos que Abraham nace en el año de 1978. Esa es la edad, ese es el año del nacimiento, desde la creación hasta que nace Abraham. 1978. 70 años después le da la promesa el poderoso Abraham. Eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 12. Posteriormente, en el libro encontramos que la Torah fue dada en el año 2448. Eso lo sacamos con el libro del Génesis capítulo 5, de donde se saca la cronología. Pero es año 2048, cuando a Abraham se le da la promesa, y 430 años después, que sería el año 2448, si gustan hacer una resta, pongan 2448 menos 430 años, que es lo que está describiendo Gálatas, nos tiene que dar una fecha. No entiendo, mi hermano, ahí, porque es una resta, en vez de ser una suma. Porque si sumamos 2048 más 430, da 2478. Mira, este primer punto ahí, mi hermano Benjamín puso 2418, es 2448. Es el año que se da la Torah. 2448. Menos 430 años es el año que se le da la promesa a Abraham. ¿Qué sería? Entonces estaba dando yo mal la fecha. Serían... Es que es 2048 cuando Abraham tenía 100 años. Perdón, mis hermanos, cierto. Él tenía... Tenía 2048... Es el año cuando Abraham tenía 100 años. Es 2048 menos 430 nos da la fecha del 2018. Gracias, mis hermanos. Ahora sí. Gracias. Entonces sería 2448. El tiempo que se da la Torah menos 430 es 2018. El año 2048 es cuando Abraham tenía 100 años de edad, cuando vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 17. Que es el que íbamos a ver más después de que viéramos este versículo. Estábamos viendo ahorita Gálatas, ¿verdad? Romanos capítulo 6, verso 23. Gracias, mis hermanos. Gracias por la aclaración, porque no sé si di mal el del año 400 años. Pero no, es que aquí pusieron 4418. Pero no, no entendí por qué está el año este. No sé si yo lo di así o... Bueno, entonces la pregunta sería, ahora sí se entendió, ¿va? Gracias, mis hermanos. Ahora sí se ha desenredado todo, está bien. Gracias, gracias. Entonces estamos hablando acerca de... A ver, permítanme, déjenles paso las fechas que están poniendo. ¿Poncho? Sí, Laura. Hola. Tú me haces un favor, es que yo estoy en este otro chat y no veo las fechas que estás colocando. Y no sé si las tengo claras antes de tener. Sí, ahorita te las pego acá. Sí, mira. Estamos hablando del año 2400. Nada más el último. La primera fecha no, porque estaba mal con mi hermano Benjamín, la que pegué ahí. Entonces, el año 2048 que pegó Adolfo. Menos 430 es igual a 2018. En el año 2018 se le da la promesa a Abraham. Abraham tenía la edad de 70 años en este año 2018, cuando se le da la promesa por primera vez. Él estaba saliendo de Ur de los Caldeos para dirigirse a lo que era la tierra de Canaán. Pero él habitó en la tierra de Aram. Él tenía esa edad cuando sale para Canaán. Entonces, él va por primera vez en esas fechas, cuando él tenía 70 años de edad. Posteriormente, Abraham vuelve a dirigir sus pasos, pero no me acuerdo también la fecha que Yashar menciona. La cosa es que Abraham ya había ido dos veces a Canaán cuando él va a la tierra. Entonces, cuando él le describe en el año 2018, se le da la promesa. Año 2018 se le da por primera vez la promesa, que serían benditas en él las naciones de la tierra. Entonces, posteriormente, en el año 2048, cuando él tenía 100 años de edad, se le nombra nuevamente las promesas. Eso fue en el capítulo 17 del libro del Génesis. Entonces, en el libro del Génesis encontramos que es el tiempo que se le dieron las promesas, 2018 y 2048, cuando se le menciona. Entonces, 430 años después se da la Torá. Por eso se hace mención acerca de esta Torah, que no puede ser justificado el hombre por medio de esta enseñanza. No puede ser posible. Entonces, hasta ahorita estamos todos bien, ¿verdad? Año 2018 se da la promesa por primera vez. Se vuelve a dar la promesa en el año 2048. Se le nombra nuevamente a Abraham cuando tenía 100 años de edad. Ahorita vamos para allá. Que es lo que estamos citando en lo que dice el libro Los Gálatas. Gálatas describe que la ley fue dada 430 años después de la promesa. Entonces el libro Los Gálatas, voy a invitar a los que lo peguen nuevamente aquí, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo... Desde el verso 16 hasta el versículo 19. Que eso es lo que estamos extrayendo. Ciertamente sería dada la justificación por la ley si diera vida, si vivificara, pero la ley, como dice, no vivifica. Sí, nada más que lo pegaran aquí en Gálatas, aquí en el chat, Gálatas capítulo 3, verso 16, y considerando que el pueblo, cuando describe la escritura que la Torah produce ira, la Torah no puede justificar a nadie, ni puede así que introduzcamos nuestras vidas a la gracia. Por eso el libro de los Gálatas y Romanos 6:23 describe que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la promesa fue dada antes, que es en el año de 2018. Posteriormente, se da la Torah 430 años después. Y entendemos que la Torah no puede justificar a nadie. Por eso encontramos que el libro de los Gálatas, el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua el Mesías. Yeshua es el que expió nuestros pecados, el que nos perdona los pecados para introducirnos a esta promesa de la que fue dada Abraham. Por eso mencionábamos lo que fue dicho acerca de esta promesa, que Abraham, en tu simiente, la simiente es el Mashiach. De acuerdo a lo que dice Gálatas 3:16, más bien, ahora fueron hechas las promesas a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y la simiente es el Mesías. Esta simiente del Mesías es el que nos hace participantes de ser descendientes de Abraham, por medio de la fe en Yeshua, que está describiendo Gálatas capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 4 hasta el versículo 7, que es ahí donde viene la promesa. En el versículo 8 nos cita acerca de lo que es la promesa. Génesis capítulo 17, Abraham en este capítulo 17 tenía 100 años de edad. Este es el año 2048 cuando Abraham tenía 100 años de edad en el capítulo 17 de Génesis. Capítulo 17 de Génesis, versículo 4, es donde habla acerca de la simiente y que sería padre de multitudes de naciones. Capítulo 17, versículo 4 hasta el verso 8. Génesis, capítulo 17, versículo 4 hasta el verso 8. 100. Abraham tenía 100 años aquí. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne. Hasta el verso 8. Hasta el 8. Entonces la promesa a Abraham le dijo: he aquí es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré tu Dios, y seré el Dios de ellos. Esta promesa todavía no es dada. Esta promesa de que nos haya sido dada, ni Abraham le dio la tierra de Canaán, ni se la dio a los hijos de Israel, ni se la ha dado hoy en día a nadie. Esta es la descendencia que guardaré su pacto. Por eso le dice en el verso 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tú, y tu descendencia. Esta descendencia es el Mesías, y este es el que nos introduce para que nosotros seamos descendientes de Abraham, cuando él hizo su pacto. Entonces este pacto, cuando se interviene, nos hace entender que somos herederos de esta promesa. Entonces nosotros, hoy en día, en el Mashiach, podemos ser participantes de esta promesa, y ser descendientes de Abraham, porque nosotros estábamos llenos de delitos y pecados. Pero el Mesías, con Romanos capítulo 6, en su verso 23, describe que la dádiva de la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios en Mashiach Yeshua es vida y paz. Entonces nosotros, si nos apegamos a Yeshua, su sacrificio expía nuestro pecado. Al expiar nuestro pecado nos introduce al conocimiento, ya que nosotros estábamos lejos de esta enseñanza de la República de Israel. No pertenecíamos a este pueblo. Ahora somos pueblo si creemos en Yeshua, el Mesías, pero practicamos las buenas obras. Efesios capítulo 2, Efesios 2, verso 1 hasta el versículo 12. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach, Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces nosotros hoy en día, de acuerdo a lo que leemos en el libro a los Efesios, nos describe acerca de un estado, en el cual describe entonces de esta manera, en el libro a los Efesios. En el verso encontramos acerca de Efesios, que estábamos alejados de esta república. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos describe de esta manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no es es de vosotros, es un don de Elohim. Entiendo por qué es el don. ¿Por qué es un don? Porque el capítulo 2, verso 1 nos dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? ¿Quién es el que nos da vida? Yeshua el Mesías. Cuando estabas muertos en delitos y pecados, Él muere y expía nuestros pecados. Esa es la dádiva de Elohim, que da su Hijo en muerte para que nosotros tengamos expiación de los pecados por medio de su sangre. Describe, cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué éramos hijos de ira? Porque de la misma manera que la Torá, cuando había sido introducida por el pecado, nos enseña que la Torá da ira, pero también todos nosotros, las naciones, éramos hijos de ira porque no conocíamos de la enseñanza. Capítulo 2, verso 4. Pero Elohim, que es rico en la misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos por medio de Mashiach. Y por eso viene la palabra gracia, porque no teníamos vida, estábamos muertos. Por esa gracia somos salvos, porque el Mashiach fue decretado en los tiempos antiguos por Abraham que sería padre de multitudes de naciones. Mashiach es la simiente de Abraham, y todos los creyentes en Mashiach somos hermanos de Mashiach. Así todos pasamos a ser hijos de Abraham. Verso 6 del capítulo 2. Juntamente, bueno, leo desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Mashiach Yeshua, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con todos nosotros en Mashiach Yeshua, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es de vosotros, este es un don de Elohim. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si nosotros no hay buenas obras, vamos a hacer lo mismo que Israel, que por medio de las obras de la Torah, que son por el pecado, como dijo Gálatas, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de la desobediencia, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. A Mashiach se le hizo la promesa. Mashiach nos introduce a esta justificación y nos justifica por medio de su sangre. Y en esta manera podemos ser familias del Poderoso y familia de Abraham y descendientes del Todopoderoso. Describe así el capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Elohim. Si nosotros no aprendemos el misterio de la enseñanza, entonces estaríamos como el mundo entero, en una forma tan simple de decir que somos gracias por la fe. Entonces Efesios describe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, las naciones, que estabas que en cuanto a la carne, eres llamado sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero así es como encontrábamos nosotros, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora que hemos conocido al Mashiach, somos descendientes de Abraham y también somos de esta parte de la esperanza. De la esperanza, porque antes no teníamos esperanza ni teníamos Elohim en el mundo. Verso 13 del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en el Mesías ha cambiado esto. En el Mashiach ha cambiado esto. Si antes estábamos en los delitos y pecados, el Mashiach nos introduce con nuestra enseñanza de tal manera que nos apeguemos a la enseñanza que nos ha transmitido. La enseñanza es modificar la forma de vida para que seamos parte de esta gracia. Porque a Israel se le enseñó la misma fe y no la comprendió, por eso no pudo entrar a este conocimiento, no todos. Dejó un pequeño remanente para que fuera salvo por medio de la fe de Yeshua el Mesías. Y los otros fueron endurecidos, para que así las naciones se introdujésemos en esta bienaventuranza de ser descendientes de Abraham. Capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Entonces describe, porque él es nuestra paz, que de ambos hizo un solo pueblo, hizo uno, derribando la pared intermedia. Esa pared intermedia que hizo fue esto. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Si la sangre del Mesías hoy ha sido derramada, nos hace hecho participantes de este conocimiento de la gracia. La gracia que está siendo anunciada hoy en día es para que nosotros seamos descendientes y seamos parte de este pueblo. De lo contrario, si nosotros hoy en día no grabamos en nuestro corazón y no hacemos la diferencia, el día de mañana vamos a ser mesiánicos o volveremos a algo semejante al cristianismo, pero nunca nos apegaremos a la enseñanza del Poderoso, porque no podremos apegarnos a ella, porque no lo hemos entendido. Entonces, me he dado a entender, mis hermanos, acerca de que la forma de la doctrina, de la forma que se enseña, hace la diferencia acerca de lo que es la fe. La fe no es por obras en el aspecto de la ley, porque no se puede llegar por medio de la ley a ser justificado. Lo que nos justifica es la fe de Yeshua el Mesías. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esta fe es la que nos ayuda a salvar la vida, pero en la obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 5. Acerca de su Hijo nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces nosotros, al considerar acerca de lo que describe en este caso este verso, describe que acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, hablando Saulo de esto, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si nosotros aprendemos la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entonces hemos entendido el concepto de todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Que la fe es en la obediencia, y así todas las naciones pueden entrar por amor de su nombre. Ese amor del nombre de Mashiach fue el que derramó su sangre por todos nosotros, y así nos hizo participantes de las bendiciones y nos hizo participantes de aquella nación que no éramos antes pueblo, como leíamos en Efesios. Porque ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Y por eso encontramos que la gracia, por gracia somos salvos, de acuerdo a Efesios, por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe, cuando alguien no la entiende, pues le es más fácil decir que por gracia somos salvos por medio de la fe, y como creemos en Yeshua, ya somos salvos. Y no entienden que porque no guardan el Shabbat, porque no guardan los mandamientos, no pueden ser participantes de esta gracia. Hasta este momento, mis hermanos, con respecto a lo que hemos visto, me he dado a entender acerca de lo que he querido transmitir desde la mañana, acerca de lo que practica el judaísmo, los que practican el mesianismo, en una forma casi general, no pueden ser participantes de esta gracia, ni tampoco el cristianismo. Y no es porque los despreciemos, porque no estábamos hablando de despreciarlos, que estemos en contra de ellos, o porque estemos enojados con ellos, o porque son diferentes a nosotros. No, estamos esperando que ellos procedan también al arrepentimiento y que conozcan la fe de Yeshua en la obediencia y en el amor. Que el poderoso pueda rescatar a algunos de entre los que están en los diferentes grupos porque están haciendo las obras de la fe, eso es algo diferente que pueda hacer, pero nosotros no juzgamos eso. Nosotros entendemos que la mayor parte de la gente que practica la circuncisión y que practica la ley no puede apegarse a ello. Ahora, aquellos que son creyentes del cristianismo, que no creen en la ley de la libertad, tampoco pueden allegarse a este pueblo, a ser participantes de esta gracia. Por eso dice que nos ha hecho participantes de este misterio. El misterio, entenderlo, es importante, porque si aprendemos el misterio, podemos entender que si practicamos sus mandamientos, como lo decíamos hace rato, y nuestro hermano Miguel junto con todos ustedes describieron que claramente estaba en la obediencia de la enseñanza para poder llegar a ser parte de este gran pueblo. Pregunto a todos mis hermanos, me he dado a entender con respecto a que no es fácil poder llegar a esta gracia. Y pregunto a todos, no es fácil llegar a esta gracia, sino mediante los méritos de Mashiach Yeshua, que es el que da la vida eterna y que da esta dádiva de ser parte de este pueblo. Pregunto a todos mis hermanos. A todos. Por eso es importante entonces considerar acerca de la enseñanza del Poderoso. considera que realmente está la promesa, esa promesa que nos introduce. Posteriormente regresaremos para seguir viendo un poquito acerca de esto, para aquellos que hoy en día hemos escudriñado esta parte de la palabra, que hemos escudriñado esta parte de la palabra acerca de la gracia, somos parte de la gracia. Si practicamos realmente los mandamientos y estamos en obediencia a aquel que nos está llamando, ya que Israel y aquellos descendientes de Israel no pudieron conocer la fe y no pudieron entenderla porque la buscaban por medio de las obras de la Torá y no por el oír de la fe. Mis hermanos, si el Padre nos permite, regresaremos para seguir la secuencia de esto que estamos viendo acerca de la gracia y poder seguir adelante y poder observar que realmente la gracia es la que nos da salvación y vida eterna en Yeshua, porque gracias a su muerte nos ha redimido y nos dio la remisión de los pecados y nos ha permitido ser parte de este gran pueblo. Mis hermanos, los espero entonces y seguiremos adelante con este tema acerca de lo que es la gracia. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, que tengan shalom y regresamos en un momento. Shalom, mis hermanos.